Hola, bienvenidos a Miscelánea Claustro una vez más. Está con nosotros Nadia otra vez, pero esta vez nos va a hablar de la marcha del 25 de noviembre y de su experiencia yendo solita. Hola, Nadia. Hola, Melanie. A ver, cuéntanos, ¿por qué fuiste sola y cómo fue todo por allá? Pues, bueno, me dieron ganas de ir, obviamente, porque sentía como este compromiso social de que la última marcha, justo no fui por irme de peda. Sí, es cierto, yo estuve ahí contigo. Sí, entonces pues yo me sentía súper mal porque según yo estoy, o sea, como que yo estoy de acuerdo como con todo este trip y como la manifestación y la apropiación de los espacios públicos y todo este pedo, como todas las acciones políticas. Ah, bueno, además la marcha del 25 fue... Uh-huh. Por el Día Internacional contra la Violencia de Género, ¿no? Ajá, bueno, por si alguien no sabía. y entonces obviamente, como no fui a la pasada, pues yo me sentía como súper mal porque decía como... Sí, sí, estuvo muy mal no ir. Sí, como, ay, güey, neta, como que... Pues la neta me agüité porque decía como, ay, sí, yo aquí echando mi choro de que sí, a huevo, y que la apropiación del espacio público, etcétera, etcétera. Y resulta que prefiero irme de peda, ¿no? Uh-huh. Y gastarme mi varo en chelas y echar mi desmadre y todo el pedo en lugar de estar como en cosas que tienen como alguna repercusión política dentro del contexto social. Uh-huh. Y entonces pues tenía muchas ganas de ir a esta justo porque fallé en la otra. Pero bueno, pues tú estabas enfermita. Ah, sí, yo no pude ir. Para que sepan, Melanie está recién operadita. Pero sí, sí, sí, sí, yo también tenía muchas ganas de ir. Uh-huh. Y pues bueno, o sea, le pregunté como a la banda del claustro, como a las compas del claustro, o por lo menos con las que tengo como más contacto, porque pues en realidad no es como que todo el mundo está súper ahorita, ya en las últimas. Entonces pues pregunté y nadie quería ir, o bueno, nadie podía ir porque pues muchos que tenían finales y no sé qué tanto, entonces pues no. Y entonces pues ya, o sea, no me quedó de otra más que regresarme a mi casa y ya mientras estaba dije, pues ya. O sea, como que tenía mucho como este pedo de, ay, no sé si ir sola porque pues también de alguna manera... ¿Qué tal si me pasa algo, güey? Pues literal voy a ir sola. O sea, nadie va a saber que dónde me pasó, ni en dónde me perdieron, ni nada, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hice fue que a ti y a mi pareja, que se llama Carlos, les mandé mi ubicación en tiempo real. Uh-huh. Y pues igual a mi hermana y a mi mamá, pero pues como están en Oaxaca, pues como que nada más ellas me decían, no vayas, güey, no vayas. No vayas sola. Entonces, pues ya, dije, pues va, ya me pinté mi carita porque pues no me compré cartulinas ni nada. Porque pensé en comprar cartulina, la neta, y después dije como, después la voy a tirar, güey, o va a quedar en algún lado. Entonces, pues sí, ya, no, ¿para qué? Uh-huh. Entonces ya mejor me rayé yo aquí mi cuerpa. Uh-huh. Y entonces fue que ya me fui para el Ángel. Y ya llegando ahí, pues obviamente estaba toda la la concentración de las morras, ¿no? Uh-huh. Y pues estaban obviamente las que eran separatistas y las que no. Entonces de un lado estaban como los grupos que iban mixtos, o sea, con hombres y mujeres. Y las que eran nada más como las morras, que eran como las más radicales, pues estaban del otro lado. Uh-huh. Pero güey, o sea, desde que bajé del metro y caminé hacia Insurgentes, ya entrando en Reforma, había una cantidad de tira, güey. O sea, neta, era impresionante cómo estaban cuidando, o sea, toda la avenida Reforma, güey. O sea, neta, había un chingo, güey. Y obviamente que según la tira que iba a ir a estar cuidando este pedo, iba a ser puras morras, mujeres, y todo el desmadre. Pero pues, güey, o sea, ellas nada más estaban como enfrente, güey. O sea, cuidando la avenida como hasta enfrente en la calle principal, ¿no? Uh-huh. Pero pues obviamente detrás, güey, hay un chingo de tira que son un chingo de hombres. Y había un chingo de granaderos, güey, así de la verga. Sí, justo era lo que yo quería saber porque sí vi, obvio, pues sí vi notas y todo, pero dije, ¿sí habrán sido puras mujeres policías o nada más? Pues fue como... ellas eran como las principales, como las que protegían, estaban pegadas primero, ti, ¿no? Ajá, casi, como, ajá, como ya directo en la marcha. Uh-huh. Pero pues obviamente detrás todo estaba alrededor, como todo, ajá, todo lleno de tira en general, claro. Y pues eran güeyes también. Uh-huh. Y obviamente como que los tenían más escondidos como por esta tirada de, ay, sí, respetábamos que dijeran que solo mujeres y no sé qué, pero pues al final pura caca, ¿no? Y obviamente los monumentos súper cerrados, güey, uh-huh. O sea, ya sea con aluminio o estas madres, ajá, como latón o estas cosas. Uh-huh. Y con palos, güey, y con alambres. Obviamente el ángel sí pusieron maderas gigantes, igual en Bellas Artes pusieron unas maderas triplice gigantes. Y y los monumentos sobre toda la Avenida Reforma, emplayados, güey. Como para que no los tocaran y no. Y se empezó a juntar como la gente, como en cómo iba a ir marchando. Por grupos sociales y todo este pedo. Dependiendo de la militancia y todo esto. Y ya después de eso, cuando partió la marcha, obviamente, pues las morras dijeron como en el güey. Bueno, desde el ángel, güey. O sea, todo el ángel terminó rayado, a final de cuentas. Uh-huh. Y en conforme íbamos avanzando igual, o sea, el emplayado, güey, había morras que neta sí llevaron gasolina a la verga. Uh-huh. Y dijeron como en el güey. Entonces quemaban el emplayado de las estatuas. Y llegaba la tira y obviamente lanzaba como el gas ¿no? ¿Cómo se llama? El rojo. Ajá. ¿Cómo es? Se me fue el extintor. Ajá. Uh-huh. Bueno, con extintores. Llegaban uh-huh. las morras con extintores y huevos. Uh-huh. Entonces, pues era un desmadre porque obviamente, salía todo el humo y te tocaba todo el pinche humo ese y sí. Era como... Pero pues bueno, hasta ahí chido. O sea, como que sí estaban rayando y estaban quemando, pero estaban quemando no los monumentos, güey. O sea, realmente estaban quemando el emplayado y pedo, ¿no? Uh-huh. Y ya después, más adelante, o sea, como que cuando empezaron a romper las morras, los vidrios, los cristales y todos estos pedos de los patrocinios estos, de los anuncios que hay sobre las calles y lo que sea. Uh-huh. O sea, ya la tira, güey, empezó a soltar toques. Entonces llevaban máquinas de toques y si te acercabas a ellos, güey, te aventaban la máquina de toques. ¿En serio? Sí, güey, así de la verga. Wow. Y entonces, pues, por todos lados escuchabas que el trrrr y eras como, ¿qué pedo? ¿En dónde, no? Y ya, o sea, íbamos como... caminando todos hacia el Zócalo. Había un chingo de banda. O sea, pues hasta eso, la neta yo pensé que iba a ser más pequeña, porque pues no es como el día pesado, que es el 8M, güey. Pero pues para esto, pues creo que sí fue bastante gente. ¿Y qué? Ah, bueno, conforme íbamos caminando, llegamos al monumento antes de doblar al Caballito. Uh-huh. Y entonces las morras, cuando vieron que ese monumento lo habían puesto igual como con esta madre de aluminio, lo que sea, como, no sé cómo se llama el material en sí, pues las morras, güey, se metieron, quitaron las cosas de aluminio, tiraron los palos y empezaron a prenderle fuego al monumento. Y ahí fue como el momento de éxtasis de la marcha, güey, porque todos estaban ahí, neta, gritando uh-huh. como, güey, o sea, neta... ¿Qué pedo? O sea, cuidan más a los monumentos que a nosotras, ¿no? Uh-huh. O sea, neta, si hubiera por lo menos 3 de los policías por morra que estuvieron ahí ese día, güey, por cada morra que se pierde, pues chance se podría lograr algo, ¿no? Pero en lugar de eso prefieren ahí mantener lo que según dicen cultura, que pues, vale verga, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Y ¿Y fue cuando te lanzaron las lacrimas? No, todavía no. O sea, para eso todavía estaba medio tranquilo. O sea... llegaron las morras igual, o sea, las policías estas con extintores empezaron a apagar el fuego de ese desmadre. Y después de eso, ya rumbo hacia el Caballito y pedo. Obviamente, yo ahí me quedé un poco atrás, pero ya le estaban lanzando gas pimienta y gas lacrimógeno a las morras. Uh-huh. Y de hecho, o sea, tengo videos de que neta, o sea, las morras están como tiradas en el piso, güey, les están echando agua con vinagre o bicarbonato porque pues ya... se las jodieron. Uh-huh. Y ya, o sea, pero yo para esto me quedé medio atrás porque justo me quedé viendo pedo y grabando ahí unas que otras cosas. Y ya cuando ya cuando yo llego al hemiciclo, el hemiciclo ya está rayado, pero ya hay un chingo de tira. Uh-huh. Y hombres y mujeres, güey, o sea, ya mixto, o sea, ya les valió caca porque ay, el hemiciclo y lo que quieras, ¿no? Y llegando a Bellas Artes, te digo, Bellas Artes estaba rodeado por triple. Y en la parte de afuera había policías, mujeres, todo alrededor del triple A, protegiendo a Bellas Artes. Y las morras intentaron tirar el triplay y sí tiraban algunas que otras tablas. Uh-huh. Y cuando empezaron a tirar las tablas, güey, o sea, se cae una tabla, güey, y la parte de adentro, pero todo por alrededor estaba lleno de tira, pero de tira hombres, güey. O sea, eran puros hombres los que estaban ahí. Y entonces fue cuando dijeron todas las morras como, qué verga, ¿no? Uh-huh. O sea, están aquí, de todas maneras, nada más están escondidos. Y entonces cuando se empezaron a tirar el triplay de Bellas Artes, güey, protegiendo Bellas Artes o lo que tú quieras, fue cuando nos empezaron a echar gas lacrimógeno, güey. Así ya parejo, güey. Y todas las morras así como tosiendo y todas gritando como, güey, mojen sus trapos. Este, morras que les había caído, güey, nos echaron agua con bicarbonato. O sea, ya ahí todo el desmadre. Y ya sobre 5 de mayo, igual estaba todo bardeado, güey. O sea, todo bardeado por esta madre de aluminio. Y obviamente todas las morras se interfirieron y lo quitaron todo. Valió cacas. ¿En dónde? Y sobre 5 de mayo. Ajá. Porque no nos dejaron entrar por Madero. ¿Ah, neta? Sí, nos cerraron Madero. Sí, este... obvio por las tiendas. Ajá, sí, obvio, obvio. Qué horror. Y este, entonces nos fuimos por 5 de mayo y 5 de mayo estaba todo bardeado. Entonces, uh-huh, pues ya las morras dijeron como, Nel, qué verga. Y empezaron a tirar todo y a quitar todo y todo el desmadre. Este, pero güey, neta, había una cantidad de policía increíble. O sea, neta, yo creo que también ellos pensaron que chance iba a ser como... súper... ajá, no sé, este, pues no sé. Pero neta, había un chingo de tira. Y pues todos súper culeros, güey, o sea... te digo, con las máquinas de toques, güey, o sea, con el gas lacrimógeno, güey, o sea, pues ya sabes. Y ya llegando al Zócalo, obviamente, güey, en donde más tira había, güey, en donde más, sí, puercos, claro, mujeres, hombres, lo que sea había, güey, era protegiendo la catedral, güey, porque pues quién les toca su pinche religión católica, ¿no? Qué desmadre, güey, sí, sí vi también, sí vi eso. Y las viejitas, güey, o sea, neta, las viejitas así como gritándoles de... pinches pro vida, este, mejor manden a sus padrecitos a qué, al juez, este, al juez terrenal, ¿no? Que es mamada del cielo y no sé qué, ¿no? Y güey, pero neta, o sea, es como de las cosas que te emociona, como ver neta mujeres de un chingo de edades, güey, o sea, neta desde viejitas que llevan con bastón o que las llevan en silla de ruedas hasta las mamás que van con sus hijas porque están luchando como por la misma causa, ¿no? O sea, o por lo menos para aquellas que están chiquitas, güey, este, tengan un cambio dentro de su vida, porque pues la nuestra ya no las jodieron, ¿no? Pues sí. ¿Y luego de ahí te regresaste sola? No, justo en 5 de mayo, antes de terminar 5 de mayo, me encontré a dos chicas del claustro y ya con ellas me fui al Zócalo, pero llegando al Zócalo estuvimos ahí un rato viendo como el meeting y todo eso. Y este, ya ellas me dijeron que ya se iban y ya les dije que yo me quería quedar otro rato para ver qué pedo. Y ya después de eso, como media hora después de ellas, yo ya me lancé a mi casa. ¿Y estaba tranquilo? Pues estaba, como... o sea, me regresé por Madero. Ahí sí me regresé por Madero, güey. Y cuando me regresé, o sea, toda la calle de Madero estaba lleno igual de policías, güey, pero ya puros hombres. Uh-huh. O sea, todo Madero estaba rodeado por policías hombres. Y primero me metí por 5 de mayo porque yo pensé que Madero iba a seguir cerrado. Pero llegaron las ambulancias y llegaron bomberos, güey, o sea, como si neta... Uh-huh. O sea, como si neta, no sé, güey, les hubieran quemado el pinche Cristo de la catedral o algo así, güey. Y este, entonces como que me saqué de pedo y dije, pues me voy a meter por Madero. Porque como iba sola, güey, iba con mi pañuelo verde y con mi cara rayada, güey, pues obviamente me da miedo, güey. Sí, claro. Uh-huh. Uh-huh. Me da miedo estar entre tanto policía, ¿no? Porque, güey, en una de esas me agarran, güey, y voy sola, ¿yo qué hago? O sea, me defiendo, sí, no, pues, no. Pero pues, me dio miedo. Y entonces me metí por Madero y pues igual valió verga, güey, porque había un chingo de tira. Pero pues justo me encontré ahí unas morras que igual iban con su pañuelo y todo el desmadre, entonces como que me les pegué. Y ya agarré para el metro y ya saliendo sobre el eje central, que ya estaba todo cerrado, igual un chingo de policías. Ya lo único que hice fue como hablar con Carlos para que me acompañara hasta que entrara al metro para salir ya para mi casa. Ah, súper chido. ¿Y ya en tu casa tranquilo? Sí, ya, o sea, ya en mi casa nada más llegué. O sea, justo todavía me ardían los ojos y este pedo porque cuando me echaron el gas en Bellas Artes, o sea, me ardían un buen los ojos y me picaba un buen la nariz. Y entonces las chicas me echaron agua con bicarbonato. Y ya llegando a mi casa, mi hermana me dijo que... O sea, mi hermana que... Bueno, mi familia que igual es como media revuelta, o sea... me dijeron que, ya me dijeron cómo curarme, ¿no? O sea, me dijeron, échate leche, que no sé qué, ¿verdad? Ya me limpié mi carita y todo y ya, o sea, nada más terminé como medio hinchada. Estaba toda roja, güey, o sea, parecía que me habían puteado. Sí, sí, me mandaron una foto, sí. Pero pues ya, o sea, me lavé y todo y la neta estaba bien cansada y estaba la neta bien emputada porque obviamente entré a Facebook y todos eran como, marcha feminista destruye los monumentos, sí. Y marcha feminista y no sé qué, ay. Y entonces la neta estaba emputadísima y entonces dije, como estoy cansada, me duelen los ojos, estoy emputada, ya me voy a dormir. Y entonces pues ya me fui a dormir con mis gatitos. Ah, huevo, pues qué chido. Bueno, sí, qué chido también que te lanzaste sola. A mí me da un montón de miedo, así, no sé. Pues sí, te digo, sí, yo también sí tenía miedo. Pero pues también como que pensaba, o sea, por lo menos dentro de la marcha, güey, o sea, si neta ven que alguien me hace algo, pues las morras van a brincar. Sí, güey, exacto, sí, dentro de la marcha, uh-huh, sí, creo que es más. Ajá. Como que pues, hasta por lo te menos dices como estás sí segura. Ajá, como de que nadie te con va a hacer todas nada. Ajá. Ya saliendo también. Sí, pero pedo, justo de ajá, que, o sea, justo en el trayecto de ida, güey, como justo iba rayada y así, o sea, como pintada la cara y estos pedos, como que decía, ay, güey, o sea, neta, si alguien me hace algo o me quiere, o sea, lo que sea, pues me da culo, la neta. Sí, obviamente, sí. Y ya de regreso igual como era de noche. Ah, porque aparte nos apagaron las luces del centro, güey, o sea, todos los focos y así nos los apagaron el 5 de mayo, no, a la verga, pero. Y entonces, pues fue cuando yo dije, o sea, cuando me estaba regresando por 5 de mayo y estaban las luces todavía apagadas y veo tanta tira, güey. Dije, no, güey, aquí me van a hacer algo. Sí, obviamente. O me miedo, violan, güey, o me desaparecen, sí, o me putean, me echan lo gas, me dan toques, güey. Entonces dije, ne. Entonces ya me fui por Madero, que por lo menos, güey, las tiendas de estas seguían marcas, a, o sea, ajá, seguían a. Uh-huh. Sí, yo todavía me regresé, o sea, yo me fui como a las 8. Y entonces todas las tiendas seguían abiertas. Y entonces por lo menos las tiendas, güey, echaban luz, no que la otra calle estaba toda oscura. Entonces dije, bueno, pues ya. Ay, qué maldito coraje. Ya, güey, sé, güey. La neta, son de las cosas que dan impotencia, güey, porque. Sí. Porque neta, qué pedo, güey. De la verga. Pero pues sí, amigo. Y entonces ya me regresé a mi casa. Dije, ya, güey, de una vez antes de que los granaderos se avienten aquí bien, algo sí, en no el Zócalo, güey. Ni lo dudes, güey. Sí, además, no. Pinches güeyes. Y más cuando se está quedando todo solo. Y ajá, así, justo. Así, ¿no? No, qué horror. No. Pues qué bueno, amiga, que la pusiste chido. Sí, obviamente. Yo estaba extasiada. Sí, a huevo. Sí, yo ya me sentí aquí bien anarquista, la neta. Pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia en la marcha. Muchas gracias a ti por invitarme a compartir mi experiencia en la marcha, güey. Bueno, ahí se ven, pueden escuchar el programa de Nadia algún día. Es la emperatriz. Escúchenlo. Y luego nos vemos acá en Miscelánea Claustro de nuevo. Bye, Nadia. Adiós.